mío, Dios mío, ¿dónde estás? Porque mi clamor no escucharás. De día te llamo, no veo tu luz. De noche te busco, me inundan la cruz. Tú eres santo, digno de honor. En ti confiaron padres de Sion. Clamaron a ti y los liberaste. Con tu justicia los rescataste. Mas yo soy polvo sin dignidad, despreciado en la humanidad. Me ven, se burlan con gran rencor. Dicen que lo salve su Dios. Me has tomado desde el nacer. Tú me cuidaste, me diste ser. Desde mi infancia fuiste mi luz, mi fortaleza, mi gran Jesús. Perros rodean mi corazón, clavan mis manos, me dan dolor. Gozan mi muerte, mas tu odio.